¡Yo, Zabaleta! Chulito, te agradezco ese paseo, calificado atentamente para mí. Yo, como soy consciente, solo me queda decir que tus aspiraciones caminan, yo te lo creo. Quiere caminar, Julito, baje, afina la guitarra y vámonos. Hacerte nos acompañe en todas partes, abrigando la esperanza, si entendió. Como quiere, yo te hago la invitación a caminar muy lejos de nuestra tierra, pero primeramente recorremos la nación. Sacamos los papeles y nos vamos pa' Venezuela. Aventurar la vida está resuelto, así me lo dijiste en un paseo. Tú no estás acostumbrado a todo esto, por eso es que tu salida no la creo. ¡Rosa la montaña! Pienso que no vaya bien, porque esta tierra le gusta lo regional. En Venezuela pienso que no vaya bien, porque esta tierra le gusta lo regional. Y como nuestros aires sí se pueden apreciar, nosotros lo tocamos con orgullo y gran placer. Hacerlo en producción, un lindo baje, que yo siempre te espero para ver. Tú sabes que camino por el arte, buscando el modo de hacerlo valer. Con tu guitarra, guacharaca y acordeón, nada nos falta para salir a caminar. Y a las grandes ciudades nos podemos presentar, a tocar por la radio con orgullo y gran valor. Hacernos conocer por todo el mundo es mi esperanza, Julito, te digo. Después que tú y yo ya seamos conocidos, podemos retirarnos con orgullo. ¡Vamos a la vele! Mira cómo te río.